¿Está grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargadex Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Noche de miércoles, ombligo de semana. Yo iba a decir una cosa rara, yo iba a decir noche de miércoles, noche de mangas, mire usted. Buenas noches a todos. Ya llegó el del pan, si quieren un pan ahorita lo pedimos. Que qué relajo nos traíamos el otro día con el del pan, pero bueno. Miércoles 10 ya de febrero. Ya estamos en el día 3545 de la pandemia, que seguramente pasará y llegaremos al día último de mes y seguiremos en lo mismo. Así es que quédense en casa. Mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Pues ya estamos acá, 10:32 de la noche del 10 de febrero de 2021. Oye, qué rápido se me ha ido este mes. Y no sé por qué siento, pero se nos va a ir el año igual de rápido que este mes, mi querido Karen. Cuando menos veas, ya vas a tener que volver a sacar el arbolito de Navidad para Jerry, porque ahí vamos para allá. ¿A poco no, mi querido? Sí, no manches. O sea, bueno, ya estamos en febrero. Ahorita es cuando más lento se me va el tiempo, porque no hay NFL, entonces, pues digamos que es esperar hasta agosto, a veces puede ser un poco fatal, pero bueno, ya estamos aquí, estamos en febrero, y hoy tenemos un programa bien especial. A ver, si tú tienes ahí cositas con tu pareja, si tú tienes, cositas por ahí con los números, hoy regresa Ramiro, claro, como cada miércoles. Ay, buenas noches, mi querida Kika. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No faltó. Muy bien, ¿y tú? Hoy es Kikapuka. Y como dice mi querido Ramiro, deja y no faltaron, ¿verdad? Pero todo rapidito. Y justamente quiero darle el saludo a Marcela Salinas, mejor conocido como Ramiro López. Muy buenas noches. Muy buenas noches, a todo el auditorio, ya cercanos a la fecha del amor y la amistad, dice por ahí cerca del 14 de febrero, que no sabemos si aplaudirle a Cupido o echarle ganas, o que le falten alas, o que le falte flecha, ¿no? O que el arco esté apuntando al cielo, ¿no? Ándale. Pero bienvenidos a todos. Pues bienvenidos. Muy contentos de estar aquí en el programa. Perfecto. Oye, amigo. Mande. Sí, porque pues ahora el 14 de febrero, señores, cuídense, por favor, no se vayan a meter a los hoteles, que hay COVID. Entonces, por ahí, les puede caer el chahuizle si van a echar patrulla. ¿No? Exacto. Exactamente. Y no, el día. ¿No, mi querido? ¿Y el ¿Qué pasa, mi querido Ramiro? ¿Ibas a decir algo, Cargen? Te escuchamos, y yo iba a sacar un, decía que efectivamente festejando el Día del Amor y la Amistad. Exactamente, y yo iba a decirles una burrada. A ver, se permite. Qué burrada. El 13 de febrero, o sea, el sábado, el Día de las Secretarias. Burrada. Entonces, un abrazo a todas las secretarias. El día de. Que las secretarias están cerca del amor y la amistad. Pues claro. El día 13 es el día de la secretaria. El día 14 es el día oficial de la catedral, digámoslo así. Y el 15 de los divorciados, ¿no? algo así. No sé qué sea el día 15. No, ya el día 15 ya. Bueno. Ay, qué feo. Arre, mi querido Ramiro. Ya la libramos, ¿no? Exacto. Pues bueno, chicos, aquí vamos a saber, jóvenes, jovencitos, jovencitas y jovencitos. Jovenas. Ahora vamos a saber cómo eres tú como pareja y luego vamos a ver las interacciones, cómo ves a tu pareja plena. Primero quiero nada más aclarar que estos números que vamos a sacar ahora es como tú, en tu fecha de nacimiento, es como tú eres pareja plena. No es como la pareja que tú esperas, sino como tú, como a ti te gusta ser pareja plena. Entonces, los tres números que vamos a tener que sumar y llegar a un solo dígito, porque luego vamos a dar la explicación de los tres, porque en la pareja o socio se lee con tres números. No se lee un solo número, no importa el orden, se leen los tres. Entonces, el primer número que todo el mundo vamos a sacar es, van a sumar su mes. Entonces, todos los meses tienen el mismo número. Ajá. Solamente octubre es el 1, porque 1 más 0 pues da 1. Noviembre nos da 2. Y diciembre nos da 3. Entonces, el primer número que vamos a tener para la pareja es los dos dígitos de nuestro mes. Y ese lo vamos a tener como el primer número. El segundo número, vamos a sumar los dos últimos dígitos de tu año. Por ejemplo, si es 1979, es 7 ¿no? más 9, 16, 1 y 6, 7. Ese sería tu segundo número. Entonces, si por ejemplo alguien nació en marzo del 79, los dos números que llevamos serían 3 y 7. ¿Cierto? Exacto. Tendríamos un 3 y un 7. Hasta ahí todos vamos bien. Y el tercer número es el resultante o la resultante de sumar estos dos que ya obtuvimos. En este caso sería 3 más 7, 10. Nos da 1. Entonces, por ejemplo, esta persona en pareja es 3, 7, 1. El 3, vuelvo a rectificar para que la gente no se confunda, es la suma de los dos dígitos del mes. El segundo número lo sumas con los dos últimos números del año hasta llegar a un solo dígito. Y el tercer número se saca de sumar los dos anteriores. 2 más 7 nos da 1. ¿Ok? Sí. Así primero vamos a sacar todos la numerología personal de cada uno. Si quieren, pueden ir adelantando y poner abajito o de tu ex o de tu actual esposo. Ahora hay tantas designaciones que ya no sabría decir ni qué es, porque ahora ya hay novio, antes del novio, quedante, crush. Crush. Oral crush, después del crush, post crush, ¿no? Sí. Parejas, amantes, semiamantes, amigo novios. O sea, es una designación bien compleja, ¿cierto, amigos? Totalmente de acuerdo. Entonces, nada más para la gente que nos está escuchando, que seguramente tiene ahí lápiz y papel y todo este rollo. Entonces, yo soy del 11 del 83. 11 es 1 más 1, 2. 8 y 3 me da 11, que es 1 y 1, 2. Y la suma de 2 más 2 me da 4. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Tú serías 2, 2, 4. 2, 2, 4, exactamente. Serías 2, 2, 4. Es correcto. Así lo hiciste perfectamente bien. ¿Ok? Ok. Entonces ya para la gente que está allá. Ahora voy a decir que cada número. Ajá. Ahora, estos tres números. No importa el orden, porque luego la gente decía en la numerología, oye, los leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Los leo de arriba hacia abajo. De abajo. Los tengo como positivos, ¿ok? Imagínense que vamos a formar una oración con los tres números. Entonces voy a empezar hablando de cada número. Primero, el que tiene en alguno de esos tres números un 1, que vamos a empezar con ese número en la numerología. A ver, vamos a preguntar aquí, mi estimado amigo del cepillo, ¿uno? No, ¿verdad? Yo sí. Chica, ¿uno? Sí, uno, uno, uno, dos. Ok, uno, uno, dos. Doble uno, excelente. Ahorita vamos a explicar qué pasa cuando los números se repiten, ¿ok? Entonces, uno, uno, dos. El uno, personas que nos escuchan, el uno en pareja es, pide mucho su lugar. No le gusta que no le den su lugar. El uno da mucho su lugar y pide muchísimo su lugar. Por ejemplo, uno como dirían en mi rancho, está escaneando, le sobre se va enojadísimo. El uno siempre hay que considerarlo y darle su lugar primero en su jerarquía, primero la pareja y luego los hijos. O sea, el uno pelea mucho su lugar y también pide su lugar. Es su pareja. El dos, ahora vamos a hablar del dos. En el caso del dos... Yo tengo repetido el dos. Tienes repetido el dos. Ahí vamos a ver qué pasa con el dos. Cuando tienes un dos es... es muy bueno para trabajar en equipo. El 2 está mandar, tomar decisiones en la pareja, tener el control en la pareja, también como socio. Almas en equipo o en pareja, pide que su pareja lo acompañe. Él también es bueno para acompañar a su pareja. Eso es un 2. Entonces imagínense que uno, dijimos, da mucho su lugar a la pareja. 2, le gusta mucho. 3. Aquí nos vamos a último en la numerología. Todos los que tengan 3 que salgan en la pareja se sacaron la lotería. ¿Por qué? Porque el 3 es el que ama de a de veras. Es el que el 3 es, le gusta que lo apapachen, es muy apapachador, sabe amar de a de veras. Un 3 vibra cuando no lo aman a distancia. Y el 3 ama y se entrega completamente. O sea, un 3 es la primera expresión del amor incondicional. Entonces un 3 siempre va a ser cariñoso, apapachador, siempre le va a gustar que lo estén apapachando. Entonces vamos a suponer que si fuera de pareja 1, 2, 3, los 3 números que acabamos de decir, como se leería esta persona en pareja, o este hombre o esta mujer en pareja, sería: le gusta mucho que le den su lugar y da el lugar a los otros, le gusta acompañar a la pareja y ser equipo con ella, y es muy apapachador y ama de a de veras. Así se leería esta persona que tuviera los 3 números. Ah, 1, 2, 3. En donde sea, en el orden que sea. Si tienes 3, 2, 1 o 1, 3, 2, es exactamente la misma lectura. Ok. Ok. Al final vamos a explicar qué pasa cuando los números se repiten. Perfecto. Ok. Bueno, nos vamos al famoso 4. El 4 es una persona que le gusta todo estructurado, todo ordenado. Es las personas que van impecables, planchadas, de pies a cabeza. Puede ser que le gusta mucho el orden, la estructura. O sea, un 4 nunca va a permitir que no le presenten a la familia de la pareja. O que... No, un 4 es estructurado, ordenado, y siempre con esa estructura y ese orden. Eso sería un 4. Un 5. El 5, también el 4, quiero decirles a todos, nomás para que sepan todos los que tienen 4, que lo voy a tratar de explicar así de una forma, como de Minion, ¿no? Pero al 4 es el que le gusta, si son mujeres, vestirse de batichica y sacar el látigo. ¡Pah! El 4 es intenso, apasionado, le gustan las fantasías y... si son de hombres, se vienen de bomberos, ¿no? De enfermeros, y ahí andan, ¿no? O sea, le gusta mucho la pasión. Los 4 son apasionados, románticos también. ¿Ok? Ese es un 4. Un 5. El famoso 5. El famoso 5 es a mí sorpréndeme. El 5 es una cena inesperada, un viaje inesperado. Sorpréndeme con algo. El 5 siempre está buscando que lo sorprendan. Que lo sorprendan con algo que le oiga al 5 es la monotonía. La monotonía, o ir al mismo lugar, o que lo lleven a la misma lado. No. Un 5 es a mí impresióname. Al 5 le gustan las sorpresas. Es más, una pareja 5, si le dices: oye, vámonos ahorita mismo a cualquier lado, aunque no tengas maleta hecha y que compres allá ropa, el 5 dice: vámonos. Pero sin pensar. Entonces, el 5 le gustan los cambios. La palabra por excelencia de la pareja del 5 es sorpréndeme. ¿No? Ok. El 6. Yo soy 6. El famoso número 6. El número 6 es... Fíjense, el 6 tiene una característica muy interesante. Le gusta la familia. Le gusta tener familia o ser parte de una familia, sentirse en una familia. también el 6 busca mucho el lado espiritual y material. Hay un balance como entre lo espiritual y lo material. Gente que nada más ve lo puro material, no le interesa al 6, o sea, el 6 quiere una conexión espiritual. Alguien que no valora como lo material, es ahí vuelve a ser un 6. ¿Okay? ¿Ya ves qué cara me puso Kika? Ramiro, no cree que puedo ser una persona sencilla y humilde. ¿Sí sumaste bien? Sí. Sí te dio 6, ¿verdad? Sí, pues es 06, pues es junio. Ah, sí, claro. No hay más. Claro, claro. No se necesita sumar. No hay más. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los 7? El 7 también es un número muy interesante, porque el 7 en pareja es perseverante, constante. El 7 siempre te va a apoyar. El 7 siempre va a estar a tu lado, te acompaña, pide mucho tiempo con él o con ella, porque el 7 es constante y perseverante. El 7 quiere enterarse qué haces, qué no haces, está al pendiente tuyo, es constante, es perseverante. O sea, le gusta muchísimo esta sinergia de estar muy constante y perseverante. Eso es un 7. El 8. Miren, el 8 tiene dos connotaciones muy interesantes. En el caso de una mujer que tiene 8, en el caso de una mujer que tiene 8 es, le gustan los hombres poderosos. Los hombres que de veras tienen poder. Le gusta sentir el poder, no tanto el dinero, sino el poder sobre el dinero. O sea, tiene una sinergia con ellos de forma natural. En el caso de los hombres, cuando los hombres tienen un 8, no una mujer, es que le gusta al 8, se fija mucho en el dinero, en cómo gasta el dinero, en cómo se administra el dinero. Para él es muy importante el tema del dinero, tanto en su generación como en su administración. Esa es una pareja 8. Y ahora nos vamos con el 9. Con el último número de la numerología, que es el 9, que está muy interesante el 9, porque el 9 es todo platicado y conciliado, y todo acordado. Algo que le choca a un 9 es que se pongan de acuerdo en algo y luego no se cumpla lo que se pusieron de acuerdo. El 9 tiene que ser todo consensado, todo platicado. Al 9 no le gustan las sorpresas. El 9 dice, a mí dime cómo van a ser las cosas de frente, derecho. Y también hay que decirlo, el 9 respeta mucho la decisión de la pareja. O sea, lo escucha y también es muy condescendiente con la pareja. Eso es un 9. O sea, el 9 siempre va a negociar, el 9 siempre va a tratar de conciliar. El 9 es muy, muy de la razón. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ir a las diferentes configuraciones. Ahí explicamos los 9 números, ¿cierto? Sí. Ahora, sí. ¿Qué sucede cuando alguien tiene 2 veces repetido un mismo número? El número que sea. Por ejemplo, 2-2, como en el caso de Carmen, o 1-1, como en el caso de Kika, o 3-3, o 4-4, etcétera, etcétera. Cuando alguien tiene repetido un número es que lo tiene más intensificado. Ese concepto lo tienen como al doble. Y también tiene una característica muy especial de cómo se interacciona con la pareja o el socio. Porque le sorprendería saber que en el cosmos el matrimonio es igual que un socio. Cuando tú tienes un socio, te casaste con el socio. Haz de cuenta que en el cosmos es lo mismo. Pues elijan bien a su socio, por lo menos, ¿no? Exacto, aunque qué, pues es muy probable que el bueno socio que te vuele al no al bueno esposo, ¿cierto? Que no esté feo, por sí. Lo menos, ya que te vas a casar con él. Por cierto, chicos, ¿ustedes son socios? Ay, es sí, ¿no? ¿No? Sí. No, ay, sí, no, sí. Nomás con la cuarentona. A ver, ¿cuál es tu número? Ay, así no. 55. Bueno. Exacto. Bueno, Ahora, ¿cómo se leen estas interacciones? Esos son tus números como tú eres en pareja. Ahora, también le sacas la numerología a tu pareja o el que dijimos compañero o tu compañera de vida, y entonces aquí empiezan las interacciones muy interesantes. Si un número se repite, no importa en qué orden. Supongamos, yo tengo 1, 2 y 3, y mi pareja tiene 3, 4 y 5. Lo único que nos parecemos es en el 3, porque ella tiene 4 y 5, o sea, nada que ver con mi 1 y con mi 2, y yo tengo 1 y 2. Cuando un número coincide, hay mucha química en la pareja. Hay mucha interacción, se entienden muy rápidamente, hay mucha conexión. Cuando dos números se repiten, de mi corazón, hay esas conexiones impactantes que no puedes evitar, que está increíblemente muy unido. Y si se repiten los tres números, que en mi experiencia de hacer tantas numerologías, nomás me ha tocado ver como 4 o 5 casos, no más. Son casos muy extra, pero si son los tres números igualitos, significa que son esa gente que se conoce una tarde, al día siguiente se casan, duran 50 años casados, o sea, tienen una conexión y una sinergia de espíritu y alma impactante. Entonces, un número que coincide, una atracción muy fuerte. Dos números, Diosito de mi vida y de mi corazón, dirían en el rancho, y el tres números, agárrate y a correr, ¿no? Ahora, vamos a suponer que alguien tiene un número, o sea, 1, 2 y 3. Y por ejemplo, en el caso de Kika, ella tiene un doble 1. ¿Y cuál es el otro, Kika? 1, 1. ¿Y cuál era tu otro número? ¿2? ¿2 o 3? 2, ¿verdad? Bueno, 2. En el caso de ella es 1, 1, 2. O sea, en el caso de ella, cualquier persona que tenga un 1, Kika es como su amor ideal. O sea, los dos unos predominan sobre el 1 individual. Entonces, se volverían locamente enamorados de Kika. Ahí está fácil, ¿ves? Tienes un galán, Kika, pídele su fecha de nacimiento, ya sabemos qué onda. Para no perder tiempo. Ay, sí, es cierto. Ya sabemos si hay conexión o no, ¿no? Rápido. Entonces, por ejemplo, tú, todos los que tengan uno, tu ser va a predominar cañonamente sobre de ellos. No importa lo que piensen, no importa lo interesante que se hagan, no importa, etc, etc, etc. La numerología dice, hay una conexión impactante. ¿Ok? ¿Cómo lo manifestarían ellos? No sabrían ni explicarte el por qué, pero sienten una atracción muy fuerte hacia tu ser. Lo mismo pasa, él tiene un doble 2. La única forma que carguen o que tú se sinti- o sea, pasaría el efecto contrario, es que la pareja tuviera 3 unos o 3 2. Ahí sí, Diosito de mi vida, ustedes acabarían cediendo ante esta pareja que tiene 3 unos o 3 2. Ok. Entonces, mientras más, si alguien tiene dos números repetidos, lo tienes muy fortalecido. ¿Ok? Y si son tres, bueno, ya es Colofox. No, pues si son tres, es corre por tu vida, ¿me entiendes? O quédate toda la vida, ¿no? Ok. Bendito Dios, ¿no? Muy bien. Oigan, pues tenemos que ir a un corte. Entonces. Rápidamente. Ajá. ¿O qué, necesitas algo? ¿Quieres decir algo más? No, podemos ir a corte y tú me avisas. Ok, entonces vámonos. Es un café, es lo que necesita. Tantita fe. Vámonos, un corte, rapidísimo, y ahorita regresamos. ¡Café! Hablando... ¿Eu? ¡Café! ¿Café? ¿Necesitas café? Dije café, no fe. ¡Ah! Yo entendí, necesitas fe. Ya sabes, estoy medio sordo de repente. Vámonos un corte y ahorita regresamos, está poniéndose bien bueno. ¿Y con qué vamos a regresar, mi querido Ramiro? Vamos a seguir hablando de las interacciones de pareja, cómo se pueden interaccionar en los números, ¿verdad? Cómo se pueden seguir interaccionando en los números y cómo esto puedes decidir tu socio, o tu pareja, o cómo saber estas interacciones que hay entre la gente. Ok, pues entonces ahorita que regresemos, todos bien atentos, porque ahí en el chat de que hizo Ramiro, déjenme decirles que todos están, yo soy 2 y 2, y yo soy 1 y 2, y entonces ahí están ahí echando la plática. Entonces pongan mucha atención ahorita que regresemos, porque esto se va a poner más que bueno. Rapidísimo, la canción que vamos a escuchar ahora es algo poperón, ¿no? Algo rico para esta noche. ¿Cómo que quieren escuchar, amigos? No me preguntes, Jorge. No vas a poner mi rola. Bueno, ya sé. Vamos a escuchar esto que se llama La Ingrata de Café Tacuba, en vivo desde Viña del Mar. Para todas esas 354 intensas, ¿no? Sí, okay. Muy bien, amigo. Pues, vámonos con Café Tacuba desde Viña del Mar. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Transpone, a través de la señal de Cargenenk Radio. Ahorita venimos. A mí no me hablé de cuarto, tú no cambiarás. Si sigue hablando de mí, te voy a callar. ¿De qué tú me estás hablando? Muchas gracias. Escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¡Mami, papi, despierten! ¿Hoy es? ¡Sí, una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargan Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargan Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas. Viernes, 9 de la noche por Cargan Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Estamos de vuelta, 11:05. ¿Qué tal la rolita? Estaba escuchando por ahí. Yo estaba viendo comentarios de que qué buena rolita. Pues pídanme rolitas, hombre. Como no, con todo gusto. Ya saben que Ramiro viene los miércoles. Entonces, pues pídanos rolitas, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Ramiro? No, claro que sí. Ya saben que con mucho gusto. Hay que pedir canciones y claro que se complacen, ¿no? Se chiquean. Exactamente, pues hay que nos echen la petición en la semana y con mucho gusto ya para el día que nosotros estamos aquí al aire, pues obviamente se las ponemos, ¿cómo no? Con todo gusto. Oye, ¿qué pasa si tú necesitas un banco o una mesa, mi querido Ramiro? ¿Cómo? Ah, pues ahí inmediatamente hay que hablarle a Moby Deck, ¿no? Exactamente, hay que echarles una llamadita. Una mesa, hay que echarles una llamadita. M-O, B grande de bueno, Y, D de Delia, E y C de Carlos. Oye, aparte, estaba echándome por ahí un clavado en su página, en la semana, y déjame decirte que hay dos rasgos. Cuando tú haces SEO o haces marketing, como es mi caso, te voy a contar, te dicen, sí, ¿cuál es la diferencia que tu marca tiene con respecto a tu competencia? Esa es una de las premisas que te hacen, ¿no? Moby Deck, lo que yo vi que tiene, uno, tiene unos precios bastante competitivos, porque de verdad, los muebles se ven de muy buena calidad y el precio está increíble. Y dos, tienen muchos muebles tecnológicos. Claro. O sea, esos sofá, camas que se pliegan. No, están increíbles. Las mesas de centro están, exacto, padrísimas. O sea, de verdad, ahí hay una diferencia en Moby Deck. Claro, lo que pasa es que fíjate que ellos ahí tienen diseñadores y, o sea, tienen unos diseños increíbles. Donde no es el típico, como bien lo dijiste, el sofá, cama que se sale la cama de adentro, de abajo del... sino que el mismo sofá se transforma y queda en una cama, queen o matrimonial, ¿verdad? Padrísimo. Y fíjate que los precios, por eso sus precios son tan competitivos y económicos, que ha sido parte del gran éxito que ha tenido Moby Deck, porque son precios de fábrica, fabricante, exacto, directo. Entonces, intermediario. Si compras una sala o un comedor o 20, siguen siendo los mismos precios de fábrica. Entonces, por eso ha sido esa, pues ahora sí que ese auge, ¿verdad? Ajá, ese éxito. Exactamente, entonces pues vayan a la página de Movidex, si necesitas una silla, una mesa, una sala, tienen salas en L, es que de verdad dense una vuelta y vean las fotos y vean los precios y dices, ay, esto sale más caro en, ya dije. Claro, no, y fíjate que lo que pasa normalmente con los clientes es, llega el producto. Ajá. Y se lo imaginaban de menor calidad que el que veían en la foto, y cuando llegan dicen, wow, o sea, está súper bien. Entonces, ese ha sido como el éxito que han tenido, ¿me entiendes? O sea, el gran éxito y pues sí, y hay de todo tipo, ¿eh? O sea, el catálogo es extensísimo, no sé si lo alcanzaste a revisar. Sí, no. Yo calculo que tienen más de 200 productos, 300 fácilmente. Están cañones estos de Movidec, la verdad es que están increíbles. Vayan y dense una vuelta a la página, de verdad, muebles para oficina, para tu casa, para tu restaurante, o sea, está increíble, increíble. Pues imagínate que ahorita digo, no se pueden abrir los restaurantes, pero imagínate que quieres poner en tu lugar una zona VIP con una salita bien lounge así en tu restaurante. No manches, aquí encuentras de todos colores, olores y sabores, casi. Claro. Exacto. Así es, pues visítenlos. Vayan y llámenles porque está bueno. Oye, rápido, ¿cómo interactuamos o comentamos? Porque solo se escucha. Ah, pues por aquí, ¿no? Esto lo escribe Verónica Moreno. Saludos a Verónica Moreno. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Saludos a Playa del Carmen, ahí a Verónica Moreno. Un fuerte abrazo. Uf. Un gran ser despierto en conciencia. Uf. Aquí tenemos un ser. Pues ya no sé. No sé si sacó la lotería o qué. Ahí te va. Pregunta para Ramiro. A ver. Mis números de pareja son 999. O sea, tipo donación. Ándale. Del Teletón. Qué bueno que lo puso estos 3 de 9 y les explico porque es muy interesante caso. Y dice, creo. ¿Sí podré encontrar a mi pareja plena? Miren, déjenme explicarles una anécdota así muy rápidamente nomás para que podamos simbolizar el 9 y lo entendamos. ¿Es hombre o es mujer? No dice ahí en el... vamos a suponer que es una mujer. Sí, es chica. Mari Carmen, saludos. Es una mujer. Ok, saludos, Mari Carmen. Donde estés, te mandamos un fuerte saludo. Me tocó alguna vez, porque es un curso que he dado en muchas ciudades, en muchas ciudades de México, preciosas ciudades de México. Y nos tocó en una numerología de Zacatecas, efectivamente, de la ciudad de Zacatecas, ciudad preciosa, que si no conocen les recomiendo que vayan, patrimonio de México, preciosa la ciudad de Zacatecas. Nos tocó era un curso de aproximadamente, éramos entre 30 y 40 gentes, y resultó que una pareja y en socio los 3-9. Entonces yo estaba explicando esta sinergia de cómo son los 3-9, cómo cualquiera que tenga un 9 en pareja o que tenga un 9 de los 9 va a sentirse atraída por esta persona con los 3-9, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser el efecto? Entonces, chistosamente, en la sala o en el curso había 5 hombres que tenían 9 en uno de los 3 números. Y los 5 hombres coincidieron a la hora de que hablamos con él, en que se sentían atraídos por ella. No sabían explicar el por qué, porque no era ni el tipo de ella, ni la complexión, ni la altura, ni nada, pero sentían como una atracción especial. Ahí está explicado claramente cómo están los 3-9 predominando sobre un 9. Al contrario, pobrecito el que tenga un 9 con ella. Sí, o sea, más bien. Va a estar hiper enamoradísimo de ella. Ahí está. Porque pues va a predominar en sus 3-9. Ahí está, Mari Carmen. Ahí está, creo haber contestado la pregunta de Mari Carmen. Por supuesto que tiene. Ahora, nosotros en el estado latente, digo que ahorita estamos hablando de parejas y acuérdense que estamos diciendo parejas, pero también podría ser tu socio. Tu socio, si tiene algún 9, significa, en el caso de ella, que es un caso no poco común, pues obviamente se va a llevar súper bien con el 9. ¿No? O sea, van a ser una mancuerna excelente. Oye, y cabe la en todos los sentidos. ¿Cabe la posibilidad de que también se rechacen? Exacto. Mira, no, cuando coinciden porque los números, muy buena pregunta, Cargen, no se rechazan porque los números en pareja vibran en positivo. Ah, ok. No tienen esta ambivalencia de vibrar en positivo o en negativo. Entonces, vibran en positivo y no hay forma de que vibren en negativo. Más bien lo que le molestaría a ese ser en pareja es que hagas lo contrario del número. ¿Me doy a entender? Totalmente. Por ejemplo, en el caso del 3, alguien que ama mucho, que sintiera que su pareja no ama o que no expresa amor. Obviamente ahí habría una repulsión natural del 3, ¿no? Ok. No habría química. Ah, mira, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Acá vamos a hablar de estos casos que están bien interesantes, porque pongan atención, chicos. Aquí se vuelve interesante y aquí es donde hemos creado monstruos. Ahí les explico. Primero, ¿qué pasa con los que ningún número se parece? Pero resulta que están casados y son parejas y llevan 30 años, 40 años juntos. Y supongamos que el esposo tiene 1, 2 y 3 y la esposa tiene 4, 5 y 6. O sea, no hay ningún número que haga match o que concuerde. Son completamente diferentes los 6. Ahí en esos casos, para que, y efectivamente son una pareja exitosa. ¿Por qué fueron una pareja exitosa? Porque alguno de ellos dos sacrificó el número del otro. Voy a poner el ejemplo y pongan atención porque aquí está bien interesante esta parte. Supongamos que el hombre es 1, 2 y 3 y la pareja, la mujer es 4, 5 y 6. Si él se enfoca en uno de esos tres números o lo lleva a su vida habitual, ella se acaba enamorando de él, ahora sí que como dirían los gringos, no matter what, sin importar cómo. Por ejemplo, si él siempre la está sorprendiendo a ella, que es un 5, la saca de viaje, la cambia, siempre le está sorprendiendo con algo nuevo, ella no tiene de otra forma más que enamorarse de él. Y es la parte que lo enamora de él. Viceversa, ella también puede enfocarse a uno de los tres números, y si se enfoca a uno de esos tres números con él, lo conquista. No tiene forma él de no conquistarse. ¿Por qué? Porque viene del espíritu, viene de la esencia del ser. Y el mismo ser no puede ir en contra de su ser. Entonces, ¿qué significa esto en palabras rancherotas? Sácale la numerología a la pareja que a ti te gusta y si no coinciden los números, entonces enfócate en un número y Diosito de mi vida ya se hizo la machaca. Ya se hizo la machaca. Sí, claro. Ya se hizo la machaca. Eso sí, tú tendrías que estar siempre en eso. ¿Me voy a entender? Totalmente, totalmente. Oye, entonces, aquí se vuelve muy interesante, porque también en los socios te das cuenta como en qué parte sí puedes negociar y en qué parte no. Si ningún socio tiene un 9, no va a entender, así le traigas el razonamiento del mundo. Pero si un socio tiene un 2, mejor haz equipo y pídele que haga equipo contigo, y ahí sí va a reaccionar y lo vas a convencer. Porque así se verían en pareja o en socios. Por ejemplo, quieres convencer a un socio y es un 1, pues entonces sale siempre su lugar y deja que él y también pide tu lugar y siempre te vas a llevar muy bien con ese socio. ¿Me doy a entender? Ahora, te tocan dos socios 3, pues ni modo que lo estés chiqueando y abrazando y eso, pues no, ¿verdad? Ahí cómo sería, digo, podrías, pero en teoría no debería de ser, ¿no? Así. Pero ahí lo que puedes hacer es ser compasivo con el socio, sentir un, como esa compasión y ese amor que tienes hacia los seres humanos. Y ahí, tu parte humana. Y ahí el socio hace clic contigo. ¿Me ibas a preguntar algo, Cargen, que te interrumpí? No, iba a continuar con los saludos. Ah, si quieres podemos continuar con los saludos o podemos continuar con explicaciones. Ya me faltan 4. ¿Cuándo es el radio? Pues ahorita, ¿no? Saludos a quién. Fernández. Saludos también a Pau. ¿Quién más? Buenas noches desde Ciudad Saludos, Guzmán. Saludos, Paulina. Buenas noches desde Ciudad Guzmán. Nachis. Ah, Marinachis. Muchos saludos, Marinachis. Te mandamos ahí un fuerte abrazo y saludo. Dice, esperando con ansia loca, pero bonita, la info que nos comparte Ramiro. Mil gracias por la enseñanza. Pauli García. Ah, muchos saludos, Pauli García, te mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto para todo el auditorio. Aquí Marisol me está haciendo una pregunta, pero creo que la acabas de responder. Sí. Dice, mis números son 216 y el de mi esposo 691. Sí. ¿Qué significa esto? Creo que acabas de responder sin querer a la pregunta de Marisol. Saludos. Saludos, así es. Saludos, Marisol, ¿no? Saludos a Tony Amezcua y a la familia Amezcua. Nos mandan saludos. Muchos saludos a la familia Amezcua. Dice... Increíble familia, hermosa familia. Ah, mira, esta también es interesante, esa pregunta que nos hace Liz. Dice, buenas noches, excelente transmisión. Tengo una pregunta. ¿La hora de nacimiento tiene que ver con nuestro, con esta numerología? Saludos desde Playa del Carmen, Elizabeth. Muy bien, Elizabeth, muy buena pregunta. Y ahí vamos a quitar varias creencias limitantes. Miren, en la numerología Umpkinkai no tiene que ver la hora del nacimiento, más sí el día. ¿Por qué? Porque esto está basado en día, mes y año. Luego, cuando la gente empezó a conocer la numerología y cuando se extendió a toda la población, la gente empezó a hacer cálculos de la variante de la raíz, que en este caso es la numerología Umpkinkai. Entonces, hay gente que dice, no, si naciste a tal hora es diferente que esto. En realidad la numerología no menciona nada de eso. La numerología menciona, si tú eres, naciste el día 1, vas a tener la esencia del 1. Desde las 12:01 de la noche hasta las 12 del otro día. No importa el horario que hubieras nacido, tienes la misma esencia. No cambia con el horario. ¿Ok? Entonces, nada más hay la creencia limitante que a mí me ha tocado en muchos lados, que hemos hecho numerología, que de repente la gente dice, oye, es que fíjate que yo nací el día 3, pero por alguna razón mi papá me registró el día 5. Entonces, yo soy 5 en esencia, ¿no? No. Tú eres 3. Eres el día en que parió, en que nació el bebé, no el día en que lo registraron. Otra creencia limitante también es que luego la gente cree que en la madrugada del mismo día sigue siendo el mismo día, y no. A partir de las 12 de la noche, 12:01, ya es el siguiente día. Entonces, contestando la pregunta de la persona es, en esta numerología no afecta el horario siempre y cuando sea en el mismo día. ¿Me voy a entender? Exactamente. Oye, rápidamente, saludos a Ramiro de las Hermanitas Martínez, Angie y Mireya del Estado de México. Saludos a Ramiro. Ah, sí, cómo no, Angie. Con cariño de Pati Álvarez, de Atotonilco. Sí, Pati, ¿cómo estás? Muchos saludos, un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo ahí a Pati, hasta Atotonilco. Dice, hermosa ciudad. Yo tengo 7, 4 y 2 y no tengo pareja, ¿con qué número soy compatible? Pues con cualquiera 7, 4 o 2 que tenga la otra 7, persona. 7, 4 y 2. Saludos. Exactamente, con cualquiera que tenga 7, 4 o 2. Saludos, Ramiro, y así es, gracias de parte de María Guadalupe. Y dicen por aquí, ajá. Ramiro, ¿cuándo vuelves a dar este curso? Eleazar. Ah, mira, Eleazar, lo vamos a estar anunciando en las siguientes ciudades. Ahorita las ciudades más próximas que nos tocan, vamos a la Ciudad de México, creo que de ahí vamos a Mérida, y luego a Cancún, y luego de Cancún nos vamos a Querétaro. Esas son las siguientes fechas. Vamos a anunciar en los chats ahí cuando volvemos a dar el curso de numerología. Ahora, lo que hacemos en este curso, que está muy interesante porque nos lo ha pedido la misma gente, es que damos la numerología básica, que es la que estamos explicando, la que hemos explicado en estos tres programas, creo que ya son, Cargen, tres, ¿verdad? Tres. Sí, tres. Y la unimos junto con otro curso de numerología, que era la carta astral, que es saber calcular qué va a pasar con tu día, con tu ser, en qué día, en qué mes, en qué año. Muy interesante. Y cómo alinearte para que ese día, ese mes o ese año sea pleno y perfecto contigo, con un simple decreto, en el entendimiento de este movimiento cósmico y de esta alineación cósmica de la carta astral. Entonces, antes de este curso lo dábamos en un día completo, ahora lo damos en días, porque la gente quiere salir aprendiendo toda la numerología más la carta astral. Entonces, lo vamos a anunciar próximamente en los siguientes chats, en las diferentes ciudades, y ya saben, se puede tomar en línea o se puede tomar presencial. Presencial, pues habría que viajar a la ciudad en donde lo damos, y los que gusten en línea, se pueden tomar también en línea. El curso es teórico-práctico, o sea, no nada más damos teoría, sino sacas los números, interpretamos, empiezas a sacar ahí mismo todo, o sea, sales, tú sales usando y pudiendo sacar la numerología de cualquier cosa. Ahí está. Ahora, le sorprendería saber, hablando un poco así de numerología y de interpolaciones, que también la fecha de tu boda tiene numerología. Oh, okay. También si tú sacas la fecha de tu boda y alguien dice, oye, yo me casé en la iglesia y por el civil otro, pues tienes dos fechas. Pues esas dos fechas hay dos interacciones. Y en esas dos interacciones dicen cómo la pareja es. Qué interesante, ¿verdad? Oye, a ver, fíjate, aquí me sale una pregunta. Dicen cómo la pareja es plena. Si, por ejemplo, el día que yo me casé coinciden con mis números, ¿qué tendría que ver? Entonces vas a ser muy pleno. Ah, ok. Va a ser muy pleno, se va a dar de forma natural. Si tus números de cómo tú eres pareja plena coinciden con los números de la pareja de la fecha de tu boda, significa que ya la hiciste. Aunque sea uno. Que hay, aunque sea un solo número. Significa que hay una atracción muy fuerte. Ahí está, digo, espérate. Que se van a llevar muy bien de pareja, ¿me doy a entender? Totalmente. Oye, ya los últimos saludos, ahora sí, para que nos vayamos con los demás, porque nos queda poco tiempo, hasta cierto punto. Dice, saludos, sí, a Ramiro, Aida, te respeto y te admiro mucho, gracias por tu gran sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Aida, de la Ciudad de México, te mandamos un fuerte abrazo. Enrique, gracias, Ramiro, eres genial, un abrazo con aprecio, admiración y gratitud. Mi estimado amigo Enrique, le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a ti, a tu esposa, a la niña, tiene una niña preciosa. Te mandamos de corazón un fuertísimo abrazo. Gran conocedor de los toros. Es todo un placer hablar de toros con Enrique. Tiene muchísimo conocimiento sobre la cuestión taurina. Ahí, ¿no?, está, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuando quieran, hacemos un programa de toros. Cecilia Barroeta, saludos de parte de Ceci Barroeta de Mérida. Ah, cómo no. También te mandamos un fuerte abrazo, una señora con muchísima conciencia en Mérida, con muchísimo trabajo que ha hecho en su conciencia, en su familia, en todo mundo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Qué bueno que nos estás escuchando. Vientos. Pues ya, ahora sí, terminamos con saludos, porque se me multiplican aquí al mil. Entonces. Sí. Pues mira, ahí decirte, está muy sencillo leer la pareja o el socio, es si tienes coincidencia con un número, hay mucha química. Si tienes coincidencia con dos números, extremadamente cañona. Si son tres, Diosito de mi vida y de mi corazón. Si no se parece ningún número, significa que uno de los dos sacrifica ese número por el otro. Cuando el número se repite, se intensifica. Entonces, y podemos poner varios ejemplos. Supongamos que yo tengo un socio que es 1, 2 y 3. Y, o sea, yo soy 1, 2 y 3 siendo socio. Y mi socio es 4, 5 y 6. No nos parecemos en ningún número. Pero resulta que yo tengo que convencer a mi socio. Vamos a decir que lo tengo que convencer de algún tipo de inversión. Entonces yo escojo de los tres números, digo, el 4, estructura y orden, el 5, los cambios, sorpréndeme, el 6, la familia y la unión de lo... Digo, no, a mí como que el que me viene más bien para convencerlo como socio sería el 4. Entonces yo me doy cuenta que él es un 4, ¿qué voy a hacer? Voy a estructurar una junta, todas las plumas ordenadas, me voy a ir pulcro, bien limpio con las... generalmente ando pulcro y bien limpio, no nomás para la junta, pero con la camisa bien planchada, de tal forma que mi socio siempre vea estructura y orden, que no vea nada improvisado, sino vea estructura y orden. Entonces, desde su parte subconsciente, más no inconsciente, va a acabar dándome la razón o vamos a acabar llegando a un arreglo. ¿Por qué? Porque le ve estructura a Jordan. Entonces, en el planteamiento que le voy a hacer de la problemática, se lo voy a plantear con estructura y orden, la solución se la voy a plantear con estructura y orden, etcétera, etcétera. Entonces, va a decir que sí. 99.9% que va a decir que sí. ¿Por qué digo yo el 4? Porque el 5 sería más difícil estar haciendo cambios para tomar una decisión. Y el 6, un poquito más complicado, como entre la familia y lo espiritual y lo material. Entonces, aplicaciones tienen todas las que se puedan imaginar. Wow. Es nada más el entendimiento de estos números y entenderlos y llevarlos a la práctica, porque la numerología fue hecha no solamente para tener el conocimiento, sino para aplicarla en tu día a día. Les sorprendería saber que yo uso muchísimo la numerología para todo tipo de cosas, porque es impactante la precisión. La respuesta, o sea, es instantánea. Entonces, por eso se usa tantísimo la numerología. Y no importa que el ser tenga un lenguaje, su lenguaje no verbal sea diferente, o sea muy callado, o no, la numerología no habla que si son callados o hablan mucho, ¿no? Dice cómo es el ser exactamente, y no falla, Eso es todo. De hecho, los números son exactos, en la matemática y en todos lados. Entonces, digo, eso es lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Tú no estás diciendo lo mismo. Y si te fijas, los números no juzgan, ¿te fijas? O sea, el número no te dice si está bien o mal. No, simplemente da describe un valor, ¿cierto? Entonces, así es como se lee el socio o la pareja. No sé si alguien tenga alguna pregunta del socio y pareja para poder contestárselas. A ver, aquí me dicen... ahí en el chat. Me preguntan dice, si el mío es 336 y el de mi pareja 944, ¿qué pasó ahí? Pues... bueno, ahí, por ejemplo, es uno de los dos sacrificó, si te fijas en una pareja, una es fuerte en el 3, apapachos, amor, afecto, y el otro en el 4, estructura, orden, analítico, ahí uno de los dos tendría que sacrificar un número por el otro. Exacto. Y okay. Me pregunta... ahora, estamos hablando de parejas plenas, ¿eh? Ajá, exacto. Estamos hablando de parejas plenas. ¿Qué es una pareja plena? Para poder explicar qué es una pareja plena. Te reconoce y te respeta tal cual como eres y saca lo mejor de ti. Y tú reconoces y el otro también te reconoce y te respeta. O tu pareja te reconoce y te respeta y saca lo mejor de ti. Porque lo contrario de pareja plena es una pareja codependiente. Y quiero decirles que la codependencia es una enfermedad más fuerte que el cáncer. O sea, la codependencia, Diosito de mi vida, significa en pocas palabras, comprar amor. Comprar amor con tiempo, comprar amor con atenciones, comprar amor con el qué dirán, comprar amor con la aprobación de otro, no la tuya. No, entonces, es la codependencia terrible. Conlleva un sufrimiento interno y externo grandísimo. Entonces, puede ser que a lo mejor alguien sea pareja y que ellos crean en su mundo que hay amor, pero son codependientes. Ándale, también ese es... ¿cómo te das cuenta que son codependientes? Muy sencillo. Son como bipolares. Se pelean buenas y luego se pelean y no se escuchan y no se respetan y no se valoran. Y algo parecido así, hemos vivido alguna vez todos, ¿cierto? Una relación tóxica. Luego, sí, pues de relaciones tóxicas, yo también tengo categorías que les digo los intensos, o las intensas, ¿no? Que luego de repente explotan y al día siguiente, oye, pues explotaste. ¿Yo? No, tú fuiste loco, yo estaba bien, ¿no? Ahí fue nada más una pequeña explosión, no, espérame, ¿cómo, no? Ahí también es un poco la intensidad, ¿no? Exacto. Entonces, aquí estamos hablando de parejas plenas y de socios productivos y exitosos. Porque también tú podrías tener un socio que no concuerda en los números y pues obviamente no sea un socio adecuado. Ah, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pasa el mismo efecto. Pero lo que está impactante de la numerología es que si tú tocas uno de esos números, pues obviamente la pareja se enamora o tiene esta interacción de unión, ¿verdad? Que eso es lo impactante y lo interesante, ¿verdad? O con el socio consigues convencerlo y estar, poder llegar a acuerdos y a tener comunicación y acuerdos entre ellos, que eso también está excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, me preguntan por el número. A ver, ¿podemos interpretar un número? A ver, aguántame tantito. 358. Y ya con todo lo que dijimos, es muy probable que pueda ya cada quien sacar su interpretación, ¿no? Claro. Por ejemplo, el 3, 5-8 sería 3, le gustan mucho los apapachos, le gusta mucho el amor, vibra mucho el amor. 5, los cambios, sorpréndeme. Un 5 es sorpréndeme, llévame a un lugar donde yo no he ido, llévame a un restaurante donde no he ido, sorpréndeme con unas vacaciones, un viaje, etcétera. Y el 8 es muy importante el dinero, la administración del dinero. También, en caso de que sea una mujer, le gusta a los hombres de poder. En caso de que sea un hombre, el que tiene un 8, es muy importante para él la generación de dinero y la administración del mismo. Exacto. Muy, muy esencial e importante. Ajá. Entonces, para todas las personas, si no anotaron, entonces pueden escuchar el programa después, porque lo vamos a tener ahí grabado, y listo. Ajá. Con mucho gusto lo pueden leer, nada más vamos a dar como resumen. Los tres números son, primero, los dos dígitos del mes hasta llegar a un dígito, los dos dígitos del año, hasta nombrar a llegar a un solo dígito, y luego sumamos estos dos números, lo que nos dio, y nos va a salir un tercer número. Esos son los tres números que se leen como la pareja o el socio. Ahora, quitamos creencias limitantes. No existen números maestros en la pareja, porque luego esa es una gran invención de no sé qué tantas numerologías, que hay parejas que son números maestros. No existe tal. O sea, la pareja es plena o no es plena, así, tal cual. Nomás hay de horchata y de fresa. De fresa y de horchata, ¿no? Así. No hay estos puntos intermedios. El único caso especial es todos los seres que nacieron en el año 2000, que los dos últimos dígitos dan 00. Ajá. Que en este momento tendrían 21 años, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, todos ellos que nacieron en el 2000, el 2000 es un año para puros niños y niñas, que ahora son jóvenes y jovencitas, en Dharma. Entonces, ahí en la numerología, como se lee, es, van a repetir exactamente el mismo número de su mes. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien nació en enero, van a ser 1 y 1. Y luego 1 más 1, 2. Entonces va a ser 1, 1, 2. Si nacieron en febrero, van a ser 2, 2, 4. Si nacieron en marzo, van a ser 3, 3, 6. Si nacieron en abril, 4, 4, 8. Y así sucesivamente. El mismo primer número del mes es el mismo que se va a replicar en los dos últimos años. O sea, no se va a poner el 0, porque en la numerología no existe el 0, sino se pone el mismo número del mes. Ok. Entonces, estos niños que han sido llamados de múltiples formas y de diversas formas, yo los he escuchado como niños despiertos en conciencia, también les dicen niños índigos, cristales, arcoíris, etcétera, etcétera. La única cuestión que tienen es, están despiertos en su conciencia, o sea, tienen una frecuencia vibratoria muy alta y nacieron en Dharma. ¿Qué significa? Que no van a vivir el dolor y el sufrimiento, todo se les va a dar. Este gran premio cósmico, porque alguien pudiera decir, oye, pues yo quisiera haber nacido en el 2000, es un gran premio cósmico. es porque en encarnaciones pasadas estos seres han hecho muchísimo servicio. Servicio auténtico hacia otros seres. Entonces imagínense que tiene muy buenos puntos para que en otra encarnación se vuelvan o estén en Dharma. Okay. Eso es interesante, no se me había ocurrido de los niños que nacieron en el 2000. Vamos a seguir hablando un poquito de la numerología de la pareja. ¿Qué vamos a regresar después del corte, mi querido Ramiro? Pues miren, después del corte podemos, si en el auditorio hay algunas preguntas, podemos contestarlas con mucho gusto, de algún caso que tengan por ahí especial, ¿no? Okay. Si no tenemos ahí preguntas y algo, podríamos hablar de otra parte de la numerología, de cómo tú te puedes hacer consciente y convertirte en pareja plena, viendo a la pareja del otro, ¿cierto? Y es aprendiendo el aprendizaje del otro. ¿Ok? Ok, perfecto. Eso es lo que vamos a ver después del corte. ¿Qué les parece? Ahí está, pues ahorita que regresemos del corte comercial, vamos a seguir con esto y ahorita vamos a escuchar una canción Sisha. Algo popero. Ah, pues mira, fíjate, el fin de semana, el domingo, fue el Super Bowl. Entonces, vamos a escuchar One More Time de Daft Punk, que fue quien nos salió debiendo, ¿verdad? Se nos quedó de ver en el Super Bowl. Entonces, vamos a escuchar algo, musiquita en inglés, rica, sabrosa. Y ahorita regresamos, estás en esto que se llama, algo así como que la cuarentona te las pone, a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ay, a Jerry lo extrañamos. Ahorita venimos, no nos tardamos nada. Esto es Daft Punk, ya regresamos. Monta todo. Monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, one more time, a celebration. You

Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. De la noche con 48 minutos, ya la recta final de este su programa favorito, La Cuarentona Te Las Pone, y con Ramiro López. ¿Cómo no te quiero decir Marcela y no puedo? Bueno, lo que pasa es que ahí los del auditorio no han de saber por qué Marcela, pero ahí les digo, lo que pasa es que tiene aquí Carguen una conexión con el Zoom y nos conectamos en el Zoom para poder estar en el, y yo entro con una con un nombre que dice Marcela Salinas, que por cierto, un Marcela, ahí en Cancún. ¿Por qué? Porque me robé el NIP de su cuenta. Eso dice ahí Marcela Salinas. Eso todo el mundo. Todo. No vayan a pensar que soy arquitecto y sé hacer pulseritas, pero me encantan las mujeres, ¿eh? O sea, no traigo ningún tipo de preferencia diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, no, Ramiro. No vayan a pensar que, oye. Sí. Que te gusta ser mesero, ¿verdad? No. No. O sea. Así es. Ay, así, ¿no? Dice: buenas noches, me llamo Alejandro. ¿Me podrían ayudar con lo que sería mi numerología y de mi pareja? El mío es 28 de diciembre del 77 y mi pareja es 10 de abril del 94. Entonces nos sale 3, 5, 8. Nos da 3, 5, 8 y 4, 4, 8. Es ¿cierto? Correcto. Aquí en el 4, 4, 8, en la del 94, es muy estructurada, muy ordenada. Ahí tienen mucha química los dos en el 8. En el 8 tienen una conexión muy cañona, que es en el dinero, en la administración del dinero. Se ponen de acuerdo muy rápido en gastar, en su administración, y ella muy fuerte en el 4, o sea, le gustan las cosas estructuradas, organizadas, impecables, muy limpias, y él pide mucho papacho, todo el tiempo está pidiendo papacho, y le gustan los viajes y los cambios, que sería el 3 y el 5, así es como se leerían estos dos en pareja. Ahí está. Pues saludos, mi querido Alejandro. Química, sí hay, y bien. Saludos, Alejandro. Dice, otra vez saludando a Ramiro con mucho cariño desde Austin, Texas, siguiendo el programa. Quiero preguntar acerca de qué número se tiene que poner en tu cada de esencia y el del esposo o el de uno. ¿Cuál es más recomendable? No entendimos la pregunta. Tal vez fue el autocorrector. No entendí la pregunta. Mira, sí. La pareja se saca primero con tu fecha, y esa es la tuya, y luego tienes que sacar la de tu esposo o pareja con la fecha de él o de ella, y así vas a obtener tres números tuyos y tres números de la pareja, y entonces ahí ya se ven las coincidencias que hay entre un número y otro, así es como sería. Exactamente. Okay, nomás para aclararle al auditorio. Ah, dice que no es cada, es... Ahora, ¿qué? Ya me corrigió, sí fue el autocorrector seguramente. Quiero preguntar acerca de qué número se tiene que poner en tu casa de esencia, el del esposo o el de uno. ¿Cuál es más recomendable? Ah, ahora sí. Bueno, ahí lo que te recomendamos es, por ejemplo, el número el día de tu boda. Si no se casaron por la iglesia, el día que decidieron vivir juntos o ser pareja. ¿Verdad? Pero si es el día de tu boda, esa es la esencia, porque es cuando se unieron. ¿Ok? Perfecto. A ver, ahí te va. Ese sería el número que habría que poner afuera de tu casa. Ajá. Ahí te va otro. ¡Venga! Saludos, excelentes programas llenos de conciencia. Mi esposa y yo nos casamos el 1 de enero del 2010. Aquí me dice, ¿sería 1-1-1? Okay. No, es 1-1-2. 1-1-2, correcto, es 1-1-2. Dice, ella es 9-1-1 y yo 8-8-7. ¿Qué interpretación tiene? ¿Esto ya lo habíamos hecho? No. Aquí, bueno, primero, ella está muy en la sinergia de la boda porque tiene, o sea, se le repiten dos unos y en su boda vienen dos veces uno. En el caso de él, que es 887, es que él tiene que sacrificar el dar su lugar y darle su lugar al otro, o el negociar y tener conocimiento para que entonces se lleve bien con la pareja. Que sería, en este caso, entiendo que ella es 911. Ahora, él que tiene un doble 8, ahí tendríamos que calibrarlo a él o a ella, porque Diosito de mi vida ha de ser súper especial con el dinero en su administración, y más si es un hombre. Entonces es un tema importantísimo el dinero, en cómo lo administra, cómo gasta, cómo es, ante este 911. Saludos a Matías. Así se leería. Matías de Mérida. Dice. Saludos, Matías. Saludos para todos en cabina a Ramiro, y le agradezco que nos comparta sus conocimientos de parte de Carla desde San Francisco, California. Ah, muchas gracias, Carla. Te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo allá, California. Así es. Fuertísimo abrazo y saludo. Dice, gracias por la explicación, Matías. Ah, ahí está. Sí, te equivocaste en un número nada más, porque recordemos que son los dos del mes, los últimos dos del año, y la suma de esos dos números que nos dan es el tercero. Ahí está. Correcto. Espérame, porque aquí tenía otro. ¿Por qué razón una pareja en la que se repiten dos números de todas formas no funciona la relación? Tiene 369 y 966. A ver, tienen 3... 6, 9... y 9, 6, 6... 3, 6, 9... 3, 6, 9... ¿Y el otro cuál es? 9, perdón. 6, 6... 9, 6, 6... Bueno... Aquí, por ejemplo, por lo que no podría funcionar la relación... Es que es muy probable... O sea, tienen mucha química... Porque los 6 es... Y los 9 hay una réplica impactante en la química y en la conexión. Pero puede ser que el que tenga el 3 le hacen falta apapachos o que sean cariñosos con él o con ella. Que sería el número que quedaría como sobrando. Aquí yo les recomendaría a esta pareja, como para equilibrar fuerzas, concentrarse en el 9. El 9 son acuerdos y cosas platicadas. Entonces... puede ser que las discusiones sean buenas, o sea, que las peleas se pongan muy buenas, pero también se ponen de acuerdo muy rápidamente. ¿Ok? Mira, entonces, así es como se leería. Ahí está, pues digo, contestada la pregunta. Saludos, Sonia de León, de Austin, Texas. Maravilloso curso, deseo tomarlo de nuevo. Ahí está, pues, atenta a los mensajes en los chats para que... sepan cuándo, que va a ser muy pronto y se pueden conectar en línea, ¿verdad, mi querido Ramiro? Así es, se pueden conectar en línea, y sin ningún problema. Dice... Se pueden conectar en línea y los pueden tomar sin ningún problema. Eso es todo. Hola, saludos, chicos. Me encanta escucharlos y aprender cada día un poco más. Saludos, por favor, para Carla Méndez hasta Oakland, California. Saludos, Carla, hasta Oakland. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos. Hola, buenas noches desde Ciudad Guzmán. Es Nachis, otra vez. Muy bien, Marinachis. Te mandamos un fuerte saludo allá al famoso Ciudad Guzmán. Y también de Ciudad Guzmán. Te mandamos un fuertísimo saludo. Erika Torres nos manda saludos. Ah, muy bien, Erika. Saludos, un fuerte abrazo. Me da mucho gusto que estés escuchando y saber que estás ahí en la radio. ¡Saludos! Ahí está, pues ya con esto terminé. Terminé todo. Ah, bueno, aquí en el chat general hay otra. Dice, si mi esposo y yo empezamos a vivir el 6 de octubre del 2000, ¿cómo se interpreta? Y cuando nos casamos es otra fecha. Ok, bueno, se supone que cuando se casaron es la fecha oficial de la unión. Cuando empezaron a vivir juntos, era como la energía que tenían antes de que se casaran. En el momento que se casaron y vuelven a tomar un nuevo compromiso, cambia la vibración en el cosmos. O sea, tiene una nueva... hay un cambio de dirección. ¿Ok? Entonces ahí la buena es la fecha de matrimonio. ¿Ok? Exacto. Oye, aquí me preguntan... ¿Por qué hay este cambio de dirección? Sí. Soy del 3 de abril del 81. ¿Cuál sería mi mejor socio? Eli. Según es yo... 3... 3 de abril del 81. 3 de abril de 1981. Según yo, sus números son 4, 9 y 4, ¿no? 4, 9, 4. Cualquiera que tenga un 4 o un 9... son buenos socios con este ser. Ahí está. Pues... Un 4 o un 9. Increíblemente, con esta pregunta hemos terminado la sesión de hoy. Ya son 11:59. Además, Ramiro es una persona que trabaja mucho. ¿Dónde estás, amigo? ¿Ahorita? Ahorita estoy en el famoso Tepatitlán de Morelos, en Tepa. Bonita ciudad, hermosa ciudad. Les invitamos a que todo el mundo conozca Tepa. Ahí está, pues, anda por Tepa. Tepatitlán, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, escasas media hora, 40 minutos, uh-huh. Dependiendo de qué parte de la ciudad, pero de las afueras. Ciudad hermosa, un saludo a toda la gente de Tepatitlán, de Morelos. Oye, mi querido Ramiro, y rápidamente, ahorita, ¿cuáles son las siguientes fechas de tu gira? Pues mira, ahorita como te decía, la siguiente fecha próxima, vamos a irnos a... Primero vamos a la Ciudad de México, y luego de ahí vamos a Mérida, y luego a Cancún, y luego regresamos a Querétaro. Esas son como las fechas ahorita próximas. Y después de ahí regresamos a Guadalajara. Y toda esa vuelta nos lleva como un mes, casi. Sí, ya sé. Saludos en casa, por cierto, allá en Guadalajara, ¿no? Sí, saludos en casa. A la reina y a las princesas. Exacto, yo creo que todas son reinas y todas son princesas. Oye, una última pregunta, es que de verdad quisiera darles 10 horas de programa, pero no se puede. 865 y 257, ¿qué tal como socios y pareja? Bueno, como socios, muy bien en los cambios, porque tienen el 5 en común, entonces llevarían muy bien, como pareja, tendría que ser hacer viajes juntos. Los viajes juntos los uniría mucho, los haría que tuvieran mucha sinergia entre ellos. ¿Qué tal? Viajes de negocios, juntos. Viajes de negocios, entonces se convierten en los mejores socios y en la mejor pareja, ¿no? Exacto. Entonces, nada más el que tiene el 8 va a ser como muy estricto con el dinero, ¿no? Pero y todo. Y el otro, va a pedir mucho el trabajo en equipo y la constancia y la perseverancia, que es el 2 y el 7. Así se leería. ¿Verdad? Exacto, hoy Dios, ya empezaron. Es que les digo que de pronto me voy a tomar 5 minutos, mi querido Lex. 5 minutitos nada más. 2, 2, 4 y 1, 5, 6 como socios y parejas también. Bueno, como socios, pues no tienen ninguna. O sea, ninguna. Ahí el 2 siempre se va a estar desgastando en trabajar en equipo, en tratar de sacar el barco adelante, en hacerlo siempre en unión. Y el 4 con mucha estructura y orden. Le va a molestar mucho la no estructura, el no orden. El 1, 5, 6. El 5, el 1 sería, pide mucho su lugar y su postura, o sea, va a defender mucho su postura, va a ser bueno para legar. El 5 es los cambios, pero cuando son socios en los cambios, luego de repente se vuelven un poco bipolares. O sea, hoy tienen una decisión, mañana la cambian, y luego siempre no, y luego siempre sí, y, o sea, se vuelve como conflictivo. Y el 6 buscan como la familia y la unión de lo espiritual y lo material. Entonces, a veces no les importa el dinero, a veces sí les importa, a veces están como más en el lado espiritual. Ahí, para que fueran una buena pareja o socio, debe de uno de los dos ceder al otro. Que aquí lo aconsejable sería que el 1, 5 y 6 se diera al doble dos, que lo tiene más fuerte, como a trabajar en equipo, a hacer en equipo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ya me piden las fechas para Mérida. ¿Ya las tenemos o todavía no? Mira, las fechas en Mérida es la última semana de febrero, vamos a andar por allá. Calculamos que a partir de 26, 27 y 28, o 25, 26, 27 y 28, vamos a andar por allá por Mérida. Ok, y ahora sí ya, la última pregunta. Los que están en número de año 2000, ¿cómo se cuenta? ¿Como dos? No. Habíamos quedado que se repite el número del mes, ¿no? Se repite el número del mes. O sea, no se pone el cero, sino el mismo mes que nació, ese es el segundo número, idéntico. Ok, muchas gracias y saludos desde Tijuana, Lucy Gómez. Pues, ahí están. Ah, Lucy, un fuerte abrazo. Muy fuerte abrazo. Mi querido Ramiro, siempre es un placer tenerte aquí en la cuarentona. Kika lo sabe. Y pues ya son los miércoles con Ramiro, entonces pues el próximo miércoles... ¿de qué vamos a hablar, mi querido Ramiro, en numerología? Sí, podemos hablar de numerología. Pueden hacer sugerencias en el chat. Todavía nos hace falta niño interno herido, niña interna herida, la primera etapa y la segunda etapa de lo que tienes que hacer en tu vida o la carta astral. ¿Qué te depara el futuro para ti? Eso también lo podemos hacer. Lo que el público, pero también sabes que tenemos un gran menú de cosas de la conciencia, ¿no? Exactamente. Podríamos hablar de cualquier tema de conciencia, algunos muy interesantes, y ya saben que estamos a sus órdenes para lo que se ocupe servir, ¿no? Entonces, pueden hacer sugerencias y con mucho gusto los complacemos. Pues que nos sigan sugiriendo ahí en el chat a ver de qué quieren hablar en el siguiente programa, y el tema ganador pues ahí lo definiremos, ¿no? Más fácil. Claro. Ahí está. Claro. Pues... aquí estaba leyendo nada más un saludo a Claudia ya de Colima, también los extrañamos, muy bonita gente la de Colima, saludo a Claudia, a su esposo, a sus niñas. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya saben que los queremos mucho y les tenemos mucha estima. También, si no conocen allá la ciudad de Colima, ciudad preciosa, que se come de veras, ¿no? Yo lo más que conozco de Colima es el puerto de San Blas. De veras. Sí, pues fíjate que Colima es un lugar increíble. Gente, bueno, ni para qué te platico, ¿verdad? Súper buena onda. Súper lindos. Mi querido entonces, Ramiro. Súper lindo. Les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, desde esta cabina también. Mi querido Ramiro, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es un honor tenerte aquí. Y siempre disfrutamos de ti y de todo lo que traes para nosotros, mi querido Ramiro. No, pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo y saludo a todo el auditorio. A Kika, al amigo, al famoso rey del peine, que yo creo que se fue a peinar, ¿no? Se fue. No sé si de atrás para adelante o de adelante. Nosotros... lo peinaron, lo sentaron en la cama. Exacto, nosotros le decimos la virgen porque siempre se está peinando entre cortina y cortina. ¿Qué hubo? ¿Ya ves? Mi querido Ramiro. Y amigo, ya sabes que se le tiene mucha estima, que se le quiere mucho. Igualmente. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el privilegio de compartir aquí con tu auditorio. Pues aquí ya no eres invitado, ¿verdad? Ya sabes que esta es tu casa y los miércoles son de Ramiro. ¿Por qué no, verdad, mi querida Kika? Perfecto, sí. Aprendí bastante. ¿Qué habré hecho en otra vida para merecer este privilegio? ¿No? Sí, más bien sí. Nosotros, ¿qué hicimos para merecer este privilegio? Deja, voy a revisar mi numerología a ver qué sale. Sí. ¿No? Mi querida Kika, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos el viernes. De los creadores de los Osborne. Y también de los Lora viene el programa especial de Los Cañas. Así es que si ustedes ven hoy, ahí está el señor Cañas y viene con toda su familia y vienen a platicar con nosotros, bien padre, bien rico, el viernes. Pues gracias, a nombre de Lorenzo Pérez Cuevas, que se le fue la luz allá en su rancho, vive él en un monte allá por donde tienen antenas, se les fue la luz. Entonces, bueno. Bueno, yo no vivo en un monte y también se me fue la luz la vez pasada, ¿eh? Bueno, pero es que tú vives cerca, para llegar a tu casa no necesitamos pasaporte. Gracias a los dos, mi querido Ramiro, mi querida Kika, mi querido Lorenzo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles con Lorenzo y el viernes con Kika. Sí, ok, muchas gracias, saludos, bye bye. Descansen, bendiciones para todos. Y a nombre de este gran equipo, mi nombre es Carmen. Gracias, esto fue La Cuarentona Te Las Pone. A través de la señal de Cargen Inc. Radio. Vámonos. Besitos, abrazos, saludos bye a bye. Todos. Bye, bye. Gracias, amigo. Hasta luego. A ti, bye. Buenas noches. Bye. ¿Cómo es que?